Estás escuchando 105.5. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala viven los días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. La radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con la temporada 2021. Llegamos al 2021 y volvemos a hacer radio con este Radio La Mariposa, el programa radial de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Una vez más en el aire de la 105, la FM Los Coihues. Así que le agradecemos a esta radio por volver a albergarnos y esperemos en algún momento, si las cosas mejoran, se encaminan de alguna manera, que alguno de los compañeros y compañeras de Camino Abierto pueda venir a la radio. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va? Fabián, buen día gente que está del otro lado del parlante, como siempre decimos desde la radio. Gracias a los usuarios que ya están conectados ahí en Maquinando y que en un ratito vamos a seguramente tener alguna conexión, porque el Pollo va a andar esta mañana por allí por camino, levantando, bueno, data, información, inquietudes de los chicos. Seguramente alguna dificultad va a haber con alguno de los chicos, así que nos vamos a enterar de todo lo que está pasando en Camino Abierto en este programa, precisamente Radio La Mariposa. Contemos que vamos a estar al aire de 11 a 1 todos los miércoles, por si alguno o alguna no nos escuchó, que la idea es esto, ¿no? Que vía un, por lo menos en esta metodología que estamos pudiendo hacer, que vía un grupo de WhatsApp que se llama Chau Bicho, los compañeros y compañeras de Camino Abierto puedan participar de este programa. Y atención, porque hoy vamos a tener unas consignas y vamos a tener entrevistas también, vamos a estar ahí por todos lados. ¿Cómo estuvieron trabajando los compañeros y compañeras de Camino Abierto para este programa, eh? Mucho y mucho, mucho. Hace una semana que venimos laburando para este primer programa. Nos pueden escuchar fmloscoihues.redenfoques.com.ar si estás lejos de la radio. Ah, mira, me sacaron el teléfono allá, me lo pusieron acá. Sí. 294-478-4040. ¿Quiere que le cuente lo que pasaba? Ah, a ver. Estaba mal escrito. Ah, por eso. Había errores en el papel. Se dio cuenta una compañera después de meses de estar el cartel ahí. Como de este lado del vidrio, le contamos a los oyentes también que por medida de prevención viene muy poca gente a la radio. Por ejemplo, hoy está Raúl en el estudio y de este lado, a través de un vidrio, estoy yo. Así que el cartel ese no lo veía. Y un día una compañera dice, che, ahí no dice lo mismo en los dos carteles. Claro. Así que tenemos que reemplazar esos carteles. ¿Cómo era el teléfono, Raúl, entonces? 294-478-4040. Y estamos acá en Los Coihues, al lado de la Junta Vecinal. Atrás, golpeás la puerta y te encontrás con estos aparatos que están al aire. ¿Qué será esto que está sonando? ¿Sabe que vamos, ya que suena el teléfono, lo digo? Vamos a tener entrevistas en el día de hoy. Sí, claro. Vamos a estar con una compañera que es bombero, es sargento de bomberos voluntarios del barrio de Melipal, y vamos a estar con ella aquí en el aire de la 105.5 charlando acerca, más allá de lo que está ocurriendo en la zona del Bolsón, los incendios y todo esto. Lo que nos interesa es saber cómo podemos accionar nosotros para prevenir diferentes focos de incendio, ¿no? Cómo hacer para, justamente, para que los bomberos no tengan trabajo. Exactamente. En Bolsón estaban pensando en suspender los fuegos directamente en todo Bolsón, y que la gente, bueno, que vaya a la montaña, que vaya a una playa, que se lleve un tupper con sanguchitos y no haga fuego. Están pensando en hacer una ordenanza al respecto, así que se lo vamos a preguntar también a la bombera. Pero ¿qué le parece si arrancamos con un pedido de música de Carmen? ¿Cómo no? ¿Cómo vamos, no? Carmen, saludos. Para los bomberos también se estudia, ¿no? Como enfermera, porque es muy peligroso también los bomberos. Andar en apagando incendios con sobre los departamentos, los derrumbes por ahí, o casas de madera que tienen gas, explotan esas. Es arriesgado lo que ustedes hacen. Realmente los felicito a todos los bomberos, a usted y a todos los bomberos, compañeros de usted, compañeras y compañeros, lo que hacen, porque el bombero es arriesgado. Debe ser un lindo trabajo y también un peligro trabajo. Como parques nacionales, como lo que van a apagar incendios, los forestales que se hacen. Y me gustaría escuchar, poner el tema en la radio. Mi esposa, amigos son los amigos, por todos los caminos de Camino Abierto. Care and attention. Friends will be friends when you're through.

con el amigo Sebastián. No vamos a estar hablando de montaña. Usted sabe que Sebastián es un gran caminador de las montañas de la zona patagónica. El tipo recorre y recorre kilómetros, pero no, vamos a estar hablando de otra cosa, porque es un compañero de Camino Abierto. Así que vamos a estar hablando. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Me escucha usted? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo anda, Fabi? Estoy muy bien acá, bien acompañado con un montón de compañeras, de compañeros en Camino Abierto. Y es verdad, esto de los 23 grados me da la sensación que por lo menos acá Misiones 75 se quedó corto, ¿eh? Sí, no, estamos ahí, me parece eso. Ahora lo voy a ir a sacudir al termómetro. Pero teóricamente hace esa temperatura. Hoy vamos a estar por los 30 más o menos, compañero Sebastián. ¿Dónde anda usted? Cuénteme. Bueno, estoy acá en el Salón de Madera. Estamos cambiando la metodología de trabajo hoy porque al no tener internet estoy haciendo pasar de a tres para poder hablar acá mediante el celular al programa de radio y que se escuche, porque hay una moladora de fondo bastante molesta, está en obra, Camino Abierto, y bueno, se iba a complicar con el tema del audio. Pero tengo a tres personas acá queriendo contar respecto al verano, respecto a lo que pasó desde nuestro último programa, que fue allá por mediados de diciembre hasta ahora, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que más les gustó, y seguramente también manguen y pidan algún tema musical. ¿Qué te parece, Fabi? Buenísimo, buenísimo, Sebastián. ¿Con quién está? Bueno, acá vamos con la primera, ¿eh? Ahí te paso y te la dejo ahí hablando como para que te cuente respecto al verano y lo que quiera pedir. Perfecto. Presentate, por favor. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo le va? Aquí Fabián la escucha. Fabián, y el compañero Raúl, ¿cómo le va? Todo bien. Bueno. Todo bien. Diga. Yo soy Victoria Mina, operadora de Ruca Web. Muy bien, Victoria. ¿Cómo anda usted? Todo bien. Bueno, todo tranqui. ¿Cómo la pasó el verano? Muy bien. La verdad se pudo disfrutar mucho el calor, lindos días. ¿Anduvo por algún lugar en especial dentro de las posibilidades de paseo limitadas que tenemos? Sí, por el Tronador. Wow. Cerca del Tronador hay un camping, creo que es para la Cascada Los Alerces. Sí. Muy lindo. La verdad, el paisaje espectacular. ¿Usted es de acá, de Bariloche, Victoria? Sí, sí, soy de acá, nací de acá en Bariloche. ¿Y ya conocía a Tronador? Sí. Sí, ya lo conocía. Bueno. Nunca había ido a acampar allá, pero fue la primera vez y la verdad estuvo muy lindo. Seguramente el camping estaba vacío, ¿no? Claro, nos dice Raúl que seguramente el camping estaba vacío. No, había bastante gente, estaba tranqui, tranqui, sí. Ah, buenísimo. Bueno, Victoria, escúcheme una cosa. Si usted, nosotros estamos, ustedes ahí en Camino Abierto están sin internet, pero nosotros tenemos internet. ¿Qué, si por bueno. ejemplo le tiene que contar a alguien que no vive acá en Bariloche cómo es Tronador, qué es lo que más le llamaría la atención a alguien que viene por primera vez? El paisaje, más que nada. El paisaje es muy lindo, la naturaleza. Y digamos, algo que no se ve en todas partes. Acá en Bariloche tenés un montón de lugares preciosos para visitar. Victoria, ¿y cómo me dijo el nombre del espacio donde usted trabaja como operadora? Rucahue. Rucahue. ¿Y qué es Rucahue? Rucahue es un dispositivo donde se quedan los usuarios y, bueno, realizan tareas, por ejemplo, tareas de la vida diaria, se cocinan, van a visitar a su familia, es muy lindo. Bueno, Victoria, ¿y a usted le gustaría? Porque veo, hay compañeros y compañeras de Camino Abierto que en realidad usan estas charlas nada más que para pedir un tema musical. Lo único que quiere es pedir música. ¿Usted le gustaría escuchar algún tema a lo largo de este programa que quiera compartir? Sí, nos gustaría escuchar, uno de Mon Laferte, Amor. Qué lindo tema. Qué lindo, muy lindo tema, qué lindo tema. Bueno, Victoria, le agradecemos mucho por estar al aire. No sé si nos quiere contar algo más. Por ahora no, ahí paso con el siguiente, que se llama Alan. Bueno, vamos con Alan. Muchísimas gracias, Victoria, por estar al aire de su programa, Radio La Mariposa. Muchísimas gracias. Le manda acá saludos Raúl también. Gracias. Estamos en vivo con Camino Abierto, ahí en la zona de Nireco. ¿Quién está al aire en este momento? Muy, pero muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Alan y soy usuario de Rucahue. ¿Cómo anda, Alan? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Usted habíamos hablado alguna vez nosotros? No. No, no. Ah, bueno. Es la primera vez. Muy bien, Alan. Acá le manda saludo también el compañero Raúl, que por un tema técnico podemos hablar de a uno nada más. Tenemos que solucionar algunas cuestiones. Bueno, Alan, ¿y qué anda haciendo ahí por Camino Abierto? ¿Cómo está pasando este día? Nada, bien, estamos en el taller de radio y ahora que se activaron los talleres de vuelta, podemos hacer más cosas. Claro. Por ahí vamos al lago, a jugar a la pelota, al playón. También vamos a... ¿Cómo es que se llama? Al velódromo. Al velódromo, sí, para el fútbol. Qué bueno. A la playa. Qué bueno. Y hay hacemos que... un poco de actividades diversas. Hay que mantenerse en movimiento, ¿no, Alan? También. Sí. Bueno. Sí, sí. Alan, y bueno, la consigna un poco en el día de hoy es ver qué anduvimos haciendo en el verano. ¿Usted qué anduvo haciendo en este verano? Y yo lo que hice mucho es ir al lago. ¿A cuál de mi familia? ¿A cuál de los lagos? Acá nomás la Costanera, después Villa Tacul, lagos que están cerca. Niriguau. Todo. Lugares conocidos. Es increíble porque por ahí siempre tratamos de contarle a la gente que está lejos de la zona de Bariloche, ¿no? Que uno nombra lugares, dice lagos, y por ahí el que no conoce dice son todos espacios, son todos iguales. ¿Para qué van a otro lago si tienen uno cerca de la casa? Sin embargo, se da esto, ¿no? Que cada rincón es totalmente diferente y cada lago y cada montaña y cada lugar que uno conoce queda deslumbrado, ¿no, Alan? ¿A usted le pasa esto? Sí, me encanta la naturaleza, me encanta. Qué bueno. Un buen lugar para los turistas que conozcan Niriguau, el puente viejo donde pasa el tren. Ahí abajo hay unos pozones del río increíbles. Ahí está. Sí, sí, Alan, ¿sabe qué? Mire, yo le cuento lo que me decía Raúl, que usted por ahí no lo escuchó porque están sin internet hoy. Me decía la zona de Niriguau, lo linda que es, los pozones que hay ahí en Niriguau, ¿no? Que por ahí es un lugar que no es muy conocido. Sí, porque tiene varias partes, ¿sabes? Que es donde desemboca con el lago, que es muy lindo igual, y si no, tenés subiendo por el río, para arriba. Claro. Es muy precioso, igual. Alan, ¿usted de acá de Bariloche? Sí, sí, así de criado. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea que debe tener una gran experiencia, por lo menos en recorrer espacios cercanos. Algo sí, tampoco es la gran cosa. Bueno, Alan, escúcheme antes de decirnos el tema que quiere pedir y nosotros después lo vamos a estar buscando. Le hago una pregunta más. La primera vez que nos comunicamos, usted hablaba de los talleres. ¿Este año le da ganas hacer algo para radio? ¿Para el taller de radio? Sí. Soy nuevo, es la primera vez que estoy asistiendo al taller. Para mí es todo nuevo. Por eso, bueno, esto le hacemos la invitación, el programa de radio es suyo y es de todos los compañeros y compañeras, así que piense por ahí algo que le gustaría difundir, contar, no sé, si música o algo que a usted le dé placer, lo podemos transformar en una columna o en un espacio para el programa de radio, si tiene ganas. No, por ahora no. ¡Epa! Ahora no. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos... Mire que ahí el Pollo es una persona que sabe mucho de radio, Sebastián, ¿eh? Así que de última le puede pedir consejo a él si se le va ocurriendo algo. Bueno. Bueno. Alan, ¿y qué tema musical le gustaría poner? Uno de Rata Blanca. ¡Fua! Muy bien, Alan. Ya me estaba quedando ahí medio dormido. Me viene a sacudir. Buenísimo. ¿Y qué tema de Rata? Mi hielo día en la oscuridad. Muy buen tema. Bueno, lo vamos a estar buscando y a lo largo de este programa del día de hoy va a sonar en Radio La Mariposa. Alan, le agradecemos por estar en el aire en su programa de radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿hay algún compañero más por ahí? Sí, acá tengo un abonado del programa de radio, lo tengo a José, un viejo compañero, un tipo que escucha música mucho tiempo, creo que casi como que toma mate. Y no voy a hablar más, voy que se presente el mismo, que te cuente el mismo que hizo en el verano y qué tema de música quería pedir, ya tenía todo medio definido, así que ahí te lo paso. Muy bien, dele nomás, Pollo. Hola, ¿cómo era que te llamabas? ¿Cómo anda, José? Aquí Fabián, y del otro lado del vidrio lo está escuchando Raúl también. ¿Cómo anda usted? Bien, acá vamos. Bueno, estamos hablando del verano hoy. No, que estamos hablando de lo que se hizo en el verano. ¿Por dónde anduvo usted en este verano? ¿Qué anduvo haciendo, José? Sí, me la pasé todos los días en Plata Bonita, en Bahía Serena. Íbamos con los chicos, algunos del Centro Cultural, con Tino, con el Inter 3. íbamos a la playa y nos pasábamos nadando. Yo fui mucho al lago, yo hago nadar todos los días, tuve 3 semanas yendo seguida a nadar al lago, que estos calor bien hecho. Sí. Y ahora en estos días con mi familia nos vamos al mar, a la gruta. No me diga, qué bueno, José, así que se sí, va para el lado del mar. Sí, pero nos vamos por pocos días porque está todo muy caro, usted. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, acá decimos con Raúl. Todos los años nos vamos a la gruta. Qué bueno. ¿Y qué va? ¿Alguna casa o en carpa? No, en casa. No, en carpa yo no voy a ingresar. Qué bueno. ¿Y qué, alquilan allá a José? Sí, o... alquilamos una casa y vamos, creo que por 3 o 4 días nos vamos. Qué, pero yo no estoy muy seguro porque estoy tan cansado del calor que ya no doy más, ¿viste? Está bien, pero está... Todo natación y encima estoy haciendo fierro, ¿viste? ¡Fua! Pero está hecho un deporte. Con razón a mí no me da la gana de hacer nada porque hace todos los deportes usted, José. Bueno, buenísimo. Bueno, cuando vuelva del mar a ver si nos cuenta cómo están las cosas ya por las grutas. Hay mucha gente, me dijeron, por las grutas, ¿no? Sí, allá van, acá los toros de Bariloche van a la gruta. Claro, claro. O sea que para no para no encontrarse con gente de Bariloche hay que quedarse en Bariloche y no ir a las grutas en verano. Sí, no hay que ir a la gruta. Bueno, José, buenísimo. Acá, chica de linda, van a la gruta. Sí. Y escuche. Estoy haciendo fierro para que le guste una, para gustarle a alguna chica, a ver si consigo novia, ¿viste? Muy bien, poniéndose ahí en forma para recorrer las playas. José, te voy a pedir el tema, a ver. Bueno, te voy a pedir un tema. Dele nomás. Pará, ahí lo busco. Bueno, Fabi, te comento que acá somos 14 como que quieren hablar, así que seguramente tenemos que dividir esto en varias etapas. Si querés, acá te paso con José, que quiere pedir el tema, y vos me decís con cuánto más vamos y tiramos un tema musical. Y bueno, hagamos ahora un tema musical y después volvemos a llamarlo, ¿le parece? Mire que acá José me dice el tema que quiere que le pasen y vamos al tema que elija usted, ¿sí? Bueno. Acá tengo a Scorpion, el tema You and I. Uy, está qué bueno. Bueno, vamos a estar ahí. Scorpion, ¿se acuerda? Éramos jóvenes en esa época. Yo era muy joven, de hecho. ¿Cuando apareció Scorpion? Sí, sí, me acuerdo. Flor de banda Scorpion. Bueno, ¿y usted por dónde anduvo, Sebastián, en el verano? ¿Nos va a contar? Porque vi una foto ahí que todos los lugares donde usted andaba caminando no quedaba una cumbre por encima de su cabeza. He caminado mucho, por suerte he caminado mucho, pero no lo suficiente. Estuve en muchas alturas, la verdad. Hice mucha montaña, muchas picadas no tradicionales. Siempre quedan más, pero estoy contento. La verdad, climáticamente no nos podemos quejar este año de cómo vino enero en Bariloche. Si bien hasta demasiado calor hacía a veces para ir a la montaña, bueno, esos días eran para playa. Y si no, bastantes montañas de la zona de Langostura, la zona de Traful. Hay mucho para caminar, es inabarcable lo bonito que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, el segundo más grande de la Argentina. La verdad que por más que uno camine y camine, no se termina nunca. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, Sebastián o Pollo, o sea, a mí me sale decirle Pollo. Me Pollo, cuesta, Pollo, pollo bueno. Porque me siento raro cuando me dice Sebastián. Bueno, entonces, señor Pollo, vamos a ir a un tema musical y después en algún momento lo volvemos a llamar. ¿Le parece? Bueno, perfecto. Yo estoy acá con la nota. Hagan un tema y me vuelven a llamar, así no se disipa acá el grupo que tengo armado, si puede ser. ¿Sí? Dale, ya volvemos. Vamos a la música. Dale, y volvemos. Dale, perfecto. Hasta luego. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Próxima canción, tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Otro de los temas pedidos por los usuarios de Camino, Los Auténticos Decadentes junto a Mon Laferte, la chilena, la canción Amor. También se la vamos a dedicar a Betty, que nos está escuchando a través de fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Thank you. cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedo y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? Oh, oh. Amor, sutil, narcótico, suave y tragar. Mon Laferte, invitada de Los Auténticos Decadentes en vivo con la canción Amor. Y nos vuelve a llamar el móvil de exteriores, a ver quién está del otro lado. Estamos con móvil, a ver si nos escuchan desde la zona ahí de Nireco. ¿Está por ahí, señor Pollo? Sí, estamos acá en un salón de madera. Un día de calor, de remera, manga corta, con un camino abierto que está muy concurrido, haciendo muchas cosas. Y tengo acá delante mío a Cristian, que también nos quiere contar qué es lo que hizo en el verano, seguramente quiera pedir algún tema musical, seguramente aporte alguna reflexión. Y Cristian es hincha, si no me equivoco, del mismo equipo que vos, es uno que tiene una remera blanca y una raya roja que cruza el pecho, ¿puede ser? ¿Es así, Cristian? Vení, acercate por favor al teléfono, habla con Fabián, ahí te los dejo. Bueno, muchas gracias, Pollo. Hola. ¿Cómo andas, Cristian? Hola, Cristian. Bien, ¿usted cómo anda? Bien, acá, de lujo, Cristian. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, acá andamos. Bueno, así que es hincha de River, ¿usted también? Sí, soy hincha del River. Dijo el Mosquito, pero vio que se está remodelando el estadio y ya está próximo a reinaugurarse el Monumental, ¿vio algo? Sí, en la segunda fecha me parece que se reinaugura. Esa tiene más data que grande, Cristian. Nos falta un periodista deportivo. ¿Se anima en algún momento a darnos así un poco de actualidad deportiva en este Radio La Mariposa? Y de River puede ser. Asa, muy bien. Bueno, piense una, darnos así noticia deportiva de River. También está ahí el mercado de pases de movimiento. River anda ahí buscando unos cuantos jugadores. Sí, están llegando los jugadores ahora. ¿Y es verdad que parece que vuelve Maidana? Sí, vuelve Maidana. ¡Epa! Porque la verdad que este año la defensa anduvo medio... ¿no? Medio más o menos, pero más o menos. Ahora con Maidana ojalá que funcione bien. Qué grande, qué grande. Bueno, y escúcheme, Cristian, ¿qué anduvo haciendo usted en el verano? Yo anduve de playa con los chicos. Primero fuimos a Playa Muñoz, creo, no sé si fue a principio de verano o en septiembre que fuimos a Playa Muñoz. Y después fuimos a Ñirihuau. Sí. Y hace poquito a Villa Tacul. Fuimos con todos los chicos. Por ahí Cristi nos puede contar cómo se llega hasta Playa Muñoz. Ah, mire, acá Raúl nos dice, yo le comento porque hago de intérprete de Raúl, porque ustedes están sin internet y no pueden escuchar hoy. Pero me dice Raúl, ¿cómo hay que hacer para llegar a Playa Muñoz? ¿Se acuerda usted? Hay que ir hasta los Coihues. Ajá. No me acuerdo cuál era el número del cole, no sé si era el 50. El 50. Para ir a los Coihues, sí. Y de ahí caminata y caminata, ¿no? Sí, caminata y caminata. ¿Y está bueno Playa Muñoz? Yo le pregunto porque nunca fui. Sí, está buena la playa, está bueno. Bueno, usted... Justo el día que fuimos hacia calorcito, así que se metieron algunos de los chicos al agua. Está bien. ¿A usted le gusta meterse al agua, Cristian, o más o menos? Me gusta, sí, cuando está profunda el agua, ¿no? Cuando es tipo río... Así bajito, cuando te llega hasta la rodilla, ahí no me gusta meterme. Ah, mire, ¿usted es más hincha de los lagos que de los ríos o al revés? De los lagos, de los lagos. Mire, qué bien. Bueno, buenísimo, Cristian. Bueno, ahí ya tenemos un columnista cerca de River Plate. Piénsese para cuando tenga ganas de salir en la radio cada miércoles. Nosotros vio que estamos de 11 a 1 los miércoles. Cuando quiera dar noticia de River o de algún otro deporte, acá está su programa disponible. Bueno. Cristian, ¿y qué tema musical le gustaría escuchar acá en Radio La Mariposa? Yo pido un tema de La Renga que se llama Ser Yo. Bueno. Que me gusta porque habla de que uno no puede ser yo. O sea, que quiere ser yo. Muy bien. No sé si me explico. Sí, Cristian, perfecto. Bueno, ahora lo vamos a estar buscando. No le prometo que va a estar sonando ahora, pero lo vamos a buscar para que suene a lo largo del programa. ¿Le parece? Bueno. Bueno, Cristian, ¿y anda ahí algún otro compañero o compañera de Camino Abierto? Sí, anda Víctor Hugo. Víctor Hugo, le paso con él. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Hola. ¿Cómo le va, señor Víctor Hugo? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bueno, ¿habíamos hablado nosotros alguna vez ya? No me acuerdo de su nombre exactamente. Mi nombre es Fabián y aquí estamos con el compañero Raúl en el aire de FM Los Coihues con Radio La Mariposa. Escúcheme, Víctor Hugo, ¿qué anduvo haciendo en este verano que nos quiera contar aquí en la radio? Sí, En este verano tuve mi casa. Sí. Sufrí un accidente vehicular. Que estuve casi postrado en mi casa, pero ya pasó, eso fue el año pasado. Ah, ¿y qué le pasó? Un accidente nada más. Ah, bueno. Así que estuvo recuperándose. Claro, recuperándome. ¿Y por dónde vive? Acá en Barros Altos. Ajá, muy bien. Bueno, pero sirvió entonces el verano para estar tranquilo, para volverse a poner a punto para este 2021, ¿no? Claro. Espectacular. Bueno, Víctor Hugo, ¿y algo que nos quiera contar? ¿Alguna anécdota que le haya quedado del verano? Más allá de que estuvo ahí medio mirando por la ventana, ¿no? Claro, estuve, a ver, mirando compu, mi hermana con Michelle viniendo. Está bien. No comí remediado, porque tengo una... Está bien, un verano tranquilo. Un verano tranquilo. Está bueno también a veces parar la máquina y recuperarse. Claro. Bueno, Víctor Hugo, ¿y qué tema musical tiene ganas de escuchar aquí en el aire de Radio La Mariposa? A ver si lo podemos buscar. Yo no camino para atrás como cangrejo. Oh, ¿y de quién es ese tema? ¿Se acuerda? Lescano. ¿De Pablo Lescano? Sí, de Lescano, Pablo Lescano. Bueno, lo vamos a buscar entonces, vamos a poner ahí en alguno de los buscadores Yo no camino para atrás como cangrejo, Pablo Lescano, a ver qué nos aparece. ¿Le parece, Víctor Hugo? Bueno. Bueno, muchas gracias por el programa, por estar en el programa, digo. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Un saludito grande para los barrios de Bariloche. Bueno, muy bien, buenísimo. Ahí después pueden escuchar el programa, nosotros lo subimos a internet y se lo van a mandar seguramente. Así que estamos mandando muchos saludos. Muchos saludos, sí, sí. Un abrazo. Saludos para toda la radio, te saludo para los oyentes. O... Muy bien. Bueno, Víctor Hugo, cuídese, ¿eh? Sí. Hasta luego. Estamos bueno, en vivo. Estoy acá de vuelta, Fabi. Sí, sí. La parte musical, hay una gran grieta acá, ¿viste? La mayor parte de los pedidos son o metaleros o cumbieros, ¿eh? Hay alguno que acá se metió en la grieta y te pide la renga, está muy bien. Sí. Por lo que hace de la diversidad musical y el ADN musical, como decimos, más diverso y más rico. Tengo acá a Maxi, a quien conocemos muy bien. Lo veo flaco, me cuenta que estuvo con... Está muy flaco, pero lo veo bien, lo veo en forma. Y acá se va a acercar Maxi para contarnos qué es lo que hizo en el verano y a pedir un tema musical. Ahí te lo dejo, Fabi. Bueno, muchas gracias, Pollo. Muy buenos bueno, días. Hola. ¿Cómo anda, Maxi? Bien, ¿usted? Bien, bien, bien. ¿Qué le anduvo pasando a usted, que está tan flaco? Sí, nada, ya te... Me pasa de, todavía no lo entiendo, los médicos dicen que es un tratamiento largo, que tiene que uno tiene que poner la voluntad para hacer el tratamiento, pero yo por mi cuenta, los consejos, la multitud de consejeros salen la buena batalla, así que estoy tratando de seguir los buenos consejos. Muy bien, Maxi. Bueno, Maxi, ¿y pudo hacer algo? ¿Anduvo por algún lugar en este verano? Sí. ¿Por dónde anduvo? ¿Usted que venía a hacer talleres acá de música? No, yo... No, usted estuvo en el allá en la Choripañada hace tanto tiempo, sí, nos vimos ahí, cómo no. ¿Que trajo unos bombos grandotes, que todo rojito que venía? No, yo sabe quién era el que quemó todos los chorizos. El de Cana, el... El barbudo, ahí está, ¿no? El barbudo de Cana que quemó todos los chorizos, ese era yo. Claro, no me acordaba. No, parecía que tenía la misma voz, por eso. Ah, y acá estoy con el compañero Raúl, que es el que estuvo más tiempo que... Claro, pues yo estuve poquito presencial con ustedes. Raúl ya hace más tiempo, mucho más tiempo, así que le manda saludos, Maxi. Sí, un saludo para Raúl, igual, que nos troñamos un poco. Bueno, ya vamos, veremos cómo se va dando las cosas este año. Maxi, ¿por dónde anduvo usted, me decía, en el verano? Y con camino abierto, ¿no? Y con los compañeros, aparte, igual, salimos... ¿Anduvieron de paseo por los lagos? Sí. Muy bien. ¿Y a usted qué le gusta más? Una pregunta que le hice a otro compañero. ¿Qué le gusta más, los ríos o los lagos? Y para pescar me gusta más el río. Ah, ¿es pescador usted? Hace mucho que no veo, pero tengo ganas de pescar. Está bueno la pesca, ¿no? A uno lo tranquiliza y lo hace disfrutar del paisaje de otra manera, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, una aventura. Bueno, Maxi, espera, Aguer. Es que hay algunos que pescan en río y otros que bueno, se van a pescar a las grutas. Ah, claro, que acá. Acá nos dice Raúl que hay algunos que pescan en río y otros que se van a pescar a las grutas, de los compañeros de Camino Abierto. Mire usted. Bueno, escúcheme, Maxi, ¿quiere pedir algún tema musical? Por ahora, Marcela Gándara tiene. A ver, ¿cómo me dijo que se escuchó medio mal? Dígame. Marcela Gándara. Marcela Gándara. Sí. Bueno, acá está Raúl anotando. Raúl, mire, se vino con una valija llena de... ¿Conoce los long play usted? ¿Cómo? ¿Conoce los long play? ¿Sabe lo que eran los long play? No. Ah, los long play eran unos discos redondos que servían para poner en un tocadisco y ahí sonaba la música. Se vino con una valija llena de long play, Raúl, así que seguro que encuentra a Marcelo Gándara. Sí, ellos todavía están cantando, así que... Muy bien. Bueno, Maxi, muchísimas gracias. Bueno, ahí te paso con el pollo. Dele, muchas gracias. Bueno, les cuento que en este momento tengo una fila como si fuera un pago fácil. Hay alrededor de 6 personas conformando la fila, todos pidiendo el teléfono, queriendo no olvidarse el tema que van a pedir, queriendo contar qué hicieron el verano. Vemos mucha emoción en este primer programa de Radio La Mariposa. Así que la voy a pasar con una conocida, con Cris, que no puede parar de moverse, queriendo contar qué hizo en el verano y que lo que sí me hizo jurar que iban a pasar el tema que ella va a solicitar. Bueno. Ahí te las dejo con ella, ¿sí? Bueno, perfecto. Hola, Fabián. ¿Cómo soy Cris de Camino Abierto. Nada, te voy a contar lo que hice en el verano. Me fui a Shao Shao, sí, a tomar unos mates y a brocerme, a tomar sol. ¿Cómo? Y... ¡ay, se escucha re feo! ¿Ahí me escucha mejor? Ahí sí, ahí sí, ahí está. Sí. Muy bien, soy yo el que me alejo del teléfono. Escúcheme, Cris, si yo vengo por primera vez a Bariloche, suponga usted que yo me bajo con la mochila ahí en la terminal, vengo de un lugar muy lejos, y me la cruzo a usted ahí en la zona de Nireco. ¿Qué lugar me recomienda para conocer primero de Bariloche? Mirá, Fabi, lo que más te recomiendo es Playa Bonita. Es lo más hermoso que hay en San Carlos de Bariloche. ¡Fua! Buenísimo. Bueno, lo voy a anotar. ¿Y alguna montaña? Si yo digo, no, pero en realidad yo quiero ser como el pollo, quiero ir a conocer una montaña. Mira, te recomiendo el cerro que te comiendo, es Catedral. En invierno te podés tirar, podés esquiar, te podés tomar una leche de chocolate caliente, pero caliente con no sé, lo que vos quieras, torta frita, todo lo que vos quieras, calzones rojos, que vos quieras. Qué bueno, Cris. Bueno, buenísimo. Así que estuvo bueno el verano. Sí, y te puedo pedir el tema de reggaetón, si vos me lo podés pasar, Fabi. Bueno, lo buscamos. Acá está Raúl con una lapicera. Dale, ¿te digo el nombre? Dele nomás. Es de Bronceado y el Calor, Cris, por fin. A ver, ¿Bronceado y el Calor se llama? Sí, Zumba se llama. Lo canta Daddy Yankee. Daddy Yankee, muy bien. Bueno, lo vamos a buscar. Acá está Raúl buscando la música. Un besito a Raúl, que me lo pase, que no sea malo conmigo. No, sí, Raúl acá está, pero ya está armando la lista, Cris, así que quédese tranquila. Dale, feliz año, ya pasó, feliz año, que ojalá que podamos recuperarnos sobre la pandemia y ojalá que tengan buena salud para todos, para la familia. Igualmente. Usted también. Y que siga existiendo y buen éxito para ustedes. Beso. Igualmente, compañera Cris. Con pollo, dale. Bueno, muchas gracias. Pásame el tema. Sí, cómo no. Dale, un beso. Gracias. Un abrazo. Bueno, vos estás percibiendo la energía de la que te hablaba recién, no, ¿verdad? No se gaste toda la energía en el primer programa, pollo. No, está tremendo esto. Nos llegamos al mediodía y está muy, muy emotivo. Muy tengo acá delante mío un viejo amigo, un viejo compañero, ha presenciado casi todos los talleres literarios, ha participado en el programa La Mariposa. Estoy con Emilio. Bueno, acá delante mío, que nos, cuando le pregunté respecto a qué es lo del verano, qué es lo que hizo, alguna noticia en particular que lo haya conmovido, fue el primero que levantó la mano y que comentó una noticia, lamentable noticia, que ocurrió recientemente, que ahora él le va a precisar. Venga, Emilio, preséntese, por favor, y cuente respecto a lo más importante del verano para usted. Buen día, soy Emilio. ¿Cómo le va, Emilio? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Bien, ¿y usted? Bien, acá estamos con Raúl, Emilio, aquí lo estamos escuchando atentamente y nos decía el pollo acerca de una noticia que usted tenía ganas de comentarnos. ¿Cuál es? Mucho saludo a Raúl. Bueno. Por ejemplo, en Las Toninas un policía mató a puñaladas y la violó a una mujer de 17 años. Sí, es verdad, Emilio. Estuvimos ahí siguiendo esa noticia. Desgraciadamente, los femicidios es algo que no frena, no cesa, más allá de las campañas y las maneras de tomar conciencia de esto. Es algo que no cesa. Estuvieron saliendo algunos informes estos días de la cantidad de femicidios que se dieron durante este 2021. Sí. Una noticia terrible. Emilio, ¿y usted qué anduvo haciendo en este verano que nos pueda contar? No, estuve escuchando la radio. Ah, mire, ¿y qué le gusta escuchar en la radio? Por ejemplo, El Amanecer. El Amanecer. No, Mañanas Campestres. Mire usted. Y escúcheme, ¿qué tiene? ¿Alguna radio preferida o va buscando de acuerdo a lo que tiene ganas de hacer en el momento? No, la radio del Papa, Radio María. Ah, mire usted. Ah, claro. Acá tenemos varios vecinos y vecinas también en Los Coibes que son seguidores de esa radio. Tiene buena música aparte, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, toca Bajen un Cambio, todo rock. Ah, bueno, vamos a estar atentos entonces a Radio María. Bueno, Emilio, espectacular entonces. Así que estuve escuchando mucha radio y alguna otra cosa más, ¿anduvo haciendo en el verano? Sí, salí a caminar. Ajá, ¿por dónde? Por el lago. Está bien, muy bien, Emilio. Hay que mantenerse en movimiento, ¿no? Sí. ¿Fue a la clase de Gaby? Ah, acá nos pregunta Raúl si fue a la clase de Gaby usted. Sí. Ah, ¿y de qué es la clase de Gaby? Si me puede contar a mí que no sé. De gimnasia. Ah, qué bueno. Qué bueno que es una de las clases ahí de Camino Abierto, ¿no? Sí. Mire usted. Así que mire qué bueno una clase de gimnasia. Lo bien que me vendría a engancharme con una clase de gimnasia en estos momentos. Los pantalones cada vez me vienen más chicos, los saco del placar y cada vez están más chicos mis pantalones. ¿O será que yo tengo más panza, Emilio? ¿Qué será? A lo mejor el encierro. Sí, es verdad, es verdad. Mucha computadora, Emilio, mucha computadora. Bueno, Emilio, sí. Muchísimas gracias por participar de este Radio La Mariposa, que es su programa en realidad. Sí. Vio que volvimos con la radio, ¿lo pone contento eso? Sí, me pone contento. ¿Me podría pasar Mañanas Campestres? Cómo no, aquí ya la ha anotado, aquí lo ha anotado Raúl, así que lo vamos a poner a lo largo de la hora del programa que nos queda, vamos a ir con Mañanas Campestres. Muchísimas gracias, Bueno, dígale al pollo de nada, Emilio, un abrazo. Y dígale al pollo que vamos a poner un tema musical y si le parece volvemos con él. Bueno. ¿Anda por ahí el pollo? Sí. Bueno, dígale que tiramos un poco de música y ya volvemos rápidamente con la zona de Nireco ahí con Camino Abierto. Un abrazo, Emilio. Bueno, un abrazo y saludo a Raúl. Ahí estamos, acá está Raúl atentamente escuchando. Vamos a la música, Raúl. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento. En Bariloche ha aparecido extraterrestre de que ha venido de muy lejos, de Estados Unidos, de París y de China. Son con cuatro ojos. Esto fue Noticiero Truchi. Noticia de Camino Abierto. La educación es libertad. Pedido por los usuarios de Camino Abierto, sale Rata Blanca en Radio La Mariposa. Michelle odia la oscuridad. Es su hogar, es su anadio. Rata Blanca, Michelle odia la oscuridad. Volvemos a la zona de Nireco. Está el compañero Sebastián atento en el teléfono con los compañeros y compañeras de Camino Abierto en esta vuelta al aire de Radio La Mariposa, el programa, como te decía, de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. ¡Ay, qué nombre tan largo que tiene este programa! Escúcheme, Pollo, ¿dónde anda usted? ¿Con quién está en este momento? Nos vinimos acá a la sombra, hace un calor de loco, estamos acá en la salita de madera y estamos con Luis, que está haciendo una especie de zapada de guitarra, está entrenando algún tema, ahora le vas a ver preguntar, pero te quiere contar respecto al verano y también seguramente de algún tema musical. Ahí te lo paso, ¿sabes? Bueno, bárbaro. Hola. Buena. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Quién anda por ahí? Soy Luis. ¿Eh? ¿Cómo anda, Luis? Bien, acá. Tranqui. ¿Qué anda haciendo ahí por Camino Abierto? ¿Eh? ¿Qué anda haciendo ahí por Camino Abierto? Vinimos a participar de los talleres que están acá. Buenísimo. Luis, ¿y qué anda, con una guitarra usted? ¿Eh? ¿Anda con una guitarra? No, sin guitarra por ahora. Ah, pensé que estaba tocando la guitarra, le entendí mal al Pollo entonces. No, hacía como una guitarra, pero no estaba tocando. Ah, bueno. Bueno, Luis, escúcheme una cosa. La consigna del día de hoy tiene que ver con el verano. ¿Qué anduvo haciendo usted en el verano? Fui al río, al lago, fui. Anduvo. Me mojé, me metí al río. Estuvo caluroso este verano, ¿no? Sí, un re calor. Bueno, Luis. Iba acá y entré al lago. ¿Y qué fue? Al río me fui. ¿A qué río fue? A los kilómetros. Ajá. Y escúcheme, Luis, ¿qué le gusta más, los ríos o los lagos a usted? A mí me gusta el lago, me gusta. ¿Le gusta más el lago? ¿Y por qué le gusta más el lago? ¿Por algo en especial? ¿Por paisaje nomás o le genera sí. algo diferente el agua de río que el agua del lago? No, me gusta porque es más grande el lago. Ajá. Más grande, podés nadar mejor. Ah, en el río chiquito. Claro, ¿a usted le gusta nadar? Sí. ¿Y se mete, como se decía cuando éramos chicos, se mete a lo hondo o se queda ahí en la playita nomás? No, me meto hasta ahí nomás. Se va poniendo fría el agua cuando uno va entrando, ¿no? Sí. Está bien. Sí, y si no sabe nadar. Claro, hay que tener cuidado siempre. Luis, ¿y hay sí, algún sí, lago de la gran cantidad de lagos que tenemos aquí en esta región del planeta? ¿Hay algún lago que le guste en especial? A mí me gusta Playa Serena. Ah, ¿y por qué? ¿Por el paisaje o por el agua? Sí, el agua, sí. Está bueno. No está nadando, es tranqui. Está bueno. Bueno, Luis, buenísimo. Sí. ¿Algo más que nos quiera contar o vamos a la música directamente? No, vamos a la música. Bueno, Luis, le hago una pregunta más. ¿Usted es de acá de Bariloche, nacido aquí en Bariloche? Sí, soy de acá. Bueno, ¿y actualmente por dónde anda viviendo? Ahora vivo arriba en la 246, vivienda. Está bien, buenísimo. Bueno, Luis, ¿qué música nos quiere pedir para esta segunda hora que vamos a estar al aire? Un tema de Damas Gratis. Damas Gratis. Acá está anotando Raúl. ¿Qué tema de Damas Gratis? Cualquiera nomás. Bueno. El que salga. Bueno, buenísimo. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar al aire y como le estamos diciendo a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto, cualquier cosa que se le ocurra que tenga ganas de hacer en este programa de radio, algún cuento, algo que escriba, alguna recomendación de alguna banda, lo que sea, ahí lo charla con el Pollo y le buscamos una vuelta para sacarlo al aire, ¿le parece? Dale. Bueno, Luis, un abrazo. Bueno. Hasta luego. Adiós. Ahí te vas. Aquí estamos con el móvil en vivo desde Camino Abierto, primer programa 2021 en el aire. ¿Anda por ahí, Pollo? Sí, estoy por acá haciendo de especie de administrador de esta fila que se ha conformado en esta metodología rara de trabajo que nos tocó hoy. Sí. Y estoy frente al señor Heliberto Quinteros, nacido en Bariloche, que está dice en Jacobacci, pero que vivió toda la vida acá en Bariloche. Está luciendo una remera deportiva que ya le va a contar él mismo. Y le va a contar respecto también que hizo el verano. Acá lo paso con Heliberto. Muchas gracias. Buen día, señor Heliberto. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Cómo anda usted? Acá contento porque ganó Boca y pasé el verano en la gruta. Ah, ¿en la gruta anduvo? Sí. ¿Y con quién se fue para las grutas? Andé con mi novia, mi sobrino, mi bebé. Mire qué bien, Heriberto, qué bueno. ¿Y qué fue, a casa o a un camping? A un camping. Mire qué bueno. Tenemos una casita ahí en el camping. Ah, mire qué bueno, qué bueno. Que de nosotros sí que tenemos quincho, tenemos todo. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué le gusta de las grutas, más allá de tener una casa y que es un motivo importante para ir de vacaciones a un lugar que ya uno sabe, llega y tiene todo listo para disfrutar? ¿Qué le gusta de visitar las grutas? Y comprarle cosas a mi chica, a mi bebé, a mi sobrino. ¿Cómo se llama su bebé, Heliberto? Agustín. Agustín, muy bien. Bueno, Agustín Heliberto se llama. Ah, mire, muy bien. Y escúcheme, el mar está bueno también, ¿no? Nosotros que tenemos tanta montaña, cada tanto ir al mar está bueno, ¿no? Sí, espectacular. Aparte, conocí un montón de cosas. Hay mate, remera, de acá en Bariloche, de allá. ¿No le picaron las aguas vivas cuando fue? Es más barato que acá en Bariloche. ¿Acá es más barato que Bariloche? Sí. No le creo. ¿En serio hay lugares más baratos que Bariloche? Todo es más barato que Bariloche, Heriberto. Sí, conocer la carne, el pollo, sí, la verdura, todo eso. Claro, claro. Heriberto, y acá me dice Raúl, le paso la pregunta, me dice si no lo picaron las aguavivas, si estaban tranquilas este verano. No. Ah, mire qué grande. Nosotros no. Bueno, muy bien. Bueno, Heriberto, ¿y nos quiere contar algo más o nos quiere pedir un tema musical? Aparte tenemos protección y se hace rico asado allá y se come rico. Sí, eso es verdad, eso es verdad, es verdad. Bueno, ¿y así que anda con la camiseta de Boca usted? Obvio. Mire, muy bien. ¿Y qué aguante jugó? Rey, bueno. ¿Jugó Boca? Aguante Rey, bueno. Ah, bueno, está bien. Sí, los Mets acá disfrutamos entre compañeros. El cuadro que sí, uno sí. Es hincha es una circunstancia de la vida. Obvio. Lo importante es disfrutar. Bueno, el 5 jugamos de vuelta. ¿En serio? Ahí se presta Boca Rey de vuelta. ¿Y dónde juegan, sabe? En cancha de River. Ah, claro, esta vez toca cancha de River. Bueno, Heriberto, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, veremos ahí, ya vamos a estar al aire con el programa. ¿Tiene un tema de Ulises Bueno? Ulises Bueno, acá está Raúl anotando algún tema en especial. Para mi chica, Romy. Para Romy, muy bien. ¿Y qué, algún tema en especial o cualquiera? El primer tema que salió de Ulises Bueno. El primer tema que salió de Ulises Bueno. Bueno, ahora lo va a estar buscando Raúl. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Heriberto. Muy bueno el programa y soy de Camino Abierto. Muy bien, un abrazo grande. Ahí te paso con el pollo. Dele nomás. Continuamos. Gracias. Hasta luego. Chao, continuamos. Adiós. Continuamos aquí con el móvil en vivo desde Camino Abierto. Fabi, seguimos por acá. ¿Cómo anda todo por allá? Por el piso de los Cowboys. Por acá, pero mire, más sería lujo ya. Así nomás le digo. Ostentación, más sería ostentación. Bueno, sí. No ostentemos que los tiempos tan difíciles. Aparte, y acá tengo a Tino. Mire, como dice el indio. Tengo a Tino que me está esperando hace rato, Tino. Sí. Y le va a comentar así de un soplido, de una sola ambión, qué es lo que hizo en el verano. Y qué es lo que le gustaría hacer en lo que queda del verano. Ah. Ahí te lo paso, no vos lo conocés bien. Así que acá te dejo con él. Dele nomás. ¿Cómo anda, Tino? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda, Tino? ¿Todo Hola. Bien? ¿Cómo anda? ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, Tino, ¿y qué es eso? Como decía el pollo, ¿qué anduvo haciendo en el verano y qué le gustaría hacer en lo que queda del verano? Ah, sí, fuimos al lago Muñoz con Víctor el operador, con todos los chicos y la pasé re bien, caminamos un montón. ¿Se cansó, Tino? Sí, me cansé, pero logré llegar al lago. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, se acuerda cómo es el paisaje hasta llegar al lago? ¿Qué es bosque? ¿Es un paisaje planito? ¿Cómo es el camino para llegar a tal lago? Mucho bosque, ¿no? Claro. Mucho bosque, está bien. Después hicimos dos viajes de camino, ¿viste? Sí. Fuimos otro en el Desahuciado con los chicos, con todos los chicos. Y la pasé genial, fuimos a la playa, me metí y la pasé a rebomba. Qué bueno. Qué bueno, Tino. ¿Y qué le gustaría hacer en lo que queda del verano? Deporte. Deporte. ¿Y algún deporte en especial que le gusta mucho? Claro. ¿Cuál? Estoy haciendo ejercicio. Sí. Y espero que pase la epidemia, ¿viste? Claro. Sí, estamos pronto. Estamos todos esperando ahí que pase rápido esto. Mire si pasa todo esto y pueden venirse a la radio. Hay que vacunarse acá, me dice Raúl, y es verdad. Vamos a ver cuándo podemos también proceder a la posibilidad de vacunación. Bueno, Tino, y quería pedir algún tema musical aquí en el aire de Radio La Mariposa. Sí. Un tema de Gilda. Un tema de Gilda, bueno. ¿Alguno en especial? Sí. ¿Qué tema le gustaría escuchar de Gilda? ¿O lo elegimos nosotros? Paisaje. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí lo está buscando ahí lo está buscando Raúl. Vamos, me parece que después vamos a tener una seguidilla de música de todo lo que van pidiendo en el día de hoy. Bueno, Tino, muchísimas gracias. Bueno. Siga haciendo ejercicio. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Bueno, Fanny, acá la ronda va llegando a su fin, quedan los últimos dos. Bueno. Antes quisiera acá levantar el guante a un pedido que me hicieron esta semana, y hoy más concretamente es el cumpleaños de un trabajador de Camino Abierto, Juan Sánchez, sí, que está trabajando en este momento, y también el lunes fue el cumpleaños de Cris, que habló muy efusivamente hace un rato, sí, pidiendo un tema. Muy así bien. Que bueno, hecho los mandados, te dejo acá con Gonza, un compañero, un amigo que está hace rato acá en Camino Abierto, que participa siempre de los talleres, para que dialogues con él y que te cuente qué fue lo mejor del verano, qué es lo que queda por venir, qué deseo tiene para este verano y lo que quiera comentarte. Te lo dejo. Buenísimo. Buenísimo. Hola, sí, buenas. ¿Cómo anda, Gonza? ¿Cómo le va? Acá todo tranquilo. Bueno. Quería mandar un saludo primeramente a todos los hinchas de Boca, a mi vieja y a todos los que me conocen. Muy bien, bueno, ahí está mandado. ¿Cómo se llama? Usted dice su vieja, ¿cómo se llama su señora madre? Y mi vieja se llama Juana. Juana, bueno, un saludo grande entonces a Juana, aquí le mandamos desde Radio Los Coihue, de Radio La Mariposa. Bueno, Gonza, ¿y qué anduvo haciendo usted en el verano? Anduve paseando por Gutiérrez. Más tarde. Sí. ¿Con compañero o solo anduvo? No, con la familia. Ah, mire qué bien. ¿Con quiénes anduvo? Con toda la familia de mi vieja. Ah, muy bien. ¿Qué tiene, mucha familia? Acá no, pero sí, tenemos bastante. ¿Vinieron de visita en el verano? Sí. Ah, bueno. ¿Usted de acá de Bariloche, Gonza? Yo soy de Capital Federal. Ah, mire usted. Bueno, ¿y de qué barrio era cuando vivía en Capital? ¿Se acuerda? De La Boca. Ah, barrio de La Boca. ¿Ahí pues, cercano al estadio vivía? Mineral, atrás de la calle, de la cancha. Ah, mire usted. Mire usted. Atrás había el tren, para atrás. Linda zona esa, ¿eh? Sí. Linda. ¿Volvió a ir o hace mucho que no va para allá? ¿Cómo? ¿Volvió a ir o hace mucho que no va para la República de La Boca? Fui antes de la pandemia. Bueno, está bien. ¿Y anduvo caminando un poco por la zona? Sí, conociendo el barrio otra vez porque andan muchos. Claro. ¿Y le quedaron amigos allí por la zona de La Boca? ¿Cómo? ¿Le quedaron amigos o familia por allá por La Boca? Tengo 3 hijos allá. Ah, bueno. Una nena y 2 varones. Ah, bueno, entonces tiene un montón de familia, buenísimo. Bueno, Gonza... Tengo una en Matadero y 2 en Avellaneda. Ah, está bien. ¿Ya son grandes? Tienen 7 años, 8. Ah, chiquitita todavía. Bueno, Gonza, sí. Y escúcheme, le hago una pregunta. Vio que estamos arrancando hoy con el programa de vuelta. Si se le ocurre algo o tiene ganas de tener una sección, no sé, o contar acerca de música o de fútbol o lo que sea, abre ahí con el pollo y si se le ocurre algo que tenga ganas de hacer en el programa, a disposición, ¿le parece? No entendí mucho, ¿cómo? Que si tiene ganas durante el año de hacer algo en el programa de radio, alguna sección, contar acerca de música, de una banda, cosa que le guste hacer... Algún viaje que hizo, hable con el pollo y lo transformamos en un segmento de radio, ¿le parece? Sí, estaría bueno. Bueno, bárbaro. Bueno, Gonza. Un tema igual. Sí, acá está Raúl anotando. Bueno, saludos, Raúl. Bueno. ¿Qué tema le gustaría, Gonza? Algo de Intoxicado. Bueno, ¿y algún tema en especial o cualquiera que aparezca? Algo inédito. Bueno. Bárbaro, vamos a andar buscando ahí Intoxicado entonces. Bueno, Gonza, muchísimas gracias. Dale, ahí nos vemos. Un abrazo grande, cuídese, ¿eh? Estamos llegando. Bueno, ¿cómo andan por ahí? Bien, 10 puntos, final de la ronda, ¿queda algún compañero más? Sí, los últimos dos, se van sumando, parecía que no había más, pero están los últimos dos. Ahí te paso con el anteúltimo entonces. Dele nomás. Hola, ¿con quién tengo el placer de hablar aquí en Radio La Mariposa? Con Franco. Franco, ¿cómo anda? Bien, ¿usted? Muy bien, un lujo acá con Raúl haciendo radio, que es una de las mejores cosas que a uno le pueden pasar en la vida. ¿Usted qué anda haciendo? Bueno. Nada, estoy en el Centro Cultural Camino Abierto, participando del taller de radio. Muy bien. ¿Le gusta la radio a usted, Franco? Sí, bastante, escucho bastante la radio. ¿Y qué le gusta escuchar más, noticias o programa de música? Sí, las noticias, las cortinas de música y eso. ¿Escucha fútbol por radio? A veces sí, a veces no. ¿Le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Me gusta más jugar, sí. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y de qué cuadro es hincha? De Boca, de Boquita. ¿Y acá en Bariloche tiene algún cuadro? No, en Bariloche no. Ah, solamente Boca. Solamente Boca. Así que ahí me contaba otro compañero que era el 5, se viene otro River Boca. No sabía. Sí, yo me entero de... Yo tengo, como decía un amigo, tengo menos deporte que una OJ, así que me voy enterando por lo que me dicen. A mí me gustan igual los partidos, ¿sabe para qué? Cuando se puede, ¿no? Ahora está medio limitado, pero para juntarme con amigos. Para mí, ver fútbol es juntarse con amigos. Así que para eso me gusta. Bueno, Franco, ¿qué anduvo haciendo en el verano usted? Salí un toque, voy a Serena y nada, cuidando a mi casa nomás. ¿Por dónde vive usted? En el Abolue. Ah, está bien. Bueno, ¿y qué tiene vista, para dónde tiene su casa? ¿Qué se ve de la ventana de su casa? ¿Se acuerda? Se ve casi todo el barrio, la parada del colectivo y eso. ¿Qué bondi pasa por ahí, por su casa? El 84. El 84. Muy cuando pasa, ¿no? Qué verano que tuvimos con los colectivos, ¿no? Sí, corte que me cortaban el servicio, lo volvían a reanudar, todo eso. ¿Cómo gastamos zapatillas este verano con los colectivos de Bariloche? No venía nunca. Por suerte hay mucha gente que todavía lleva haciendo dedo o que da una mano a la hora de acercar a algún lugar. Que todavía sí. Se sigue manteniendo esa costumbre. Bueno, Franco, así que anduvo cuidando su casa y recorriendo poco. ¿Nos quiere pedir algún tema acá para la radio? Sí, un tema de La Renga, El Hombre de la Estrella. El Hombre de la Estrella, temazo de La Renga, ¿no? Sí. ¿Por qué le gusta La Renga? Y de chiquito escuchaba música en la primaria y me gustaba el rock nacional solamente, y por eso me quedó toda esa costumbre de escuchar rock nacional, rap y heavy metal y eso. Buenísimo. Bueno, acá Raúl ya anotó el tema. Franco, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de su programa de radio, de Radio La Mariposa. Sí. Bueno, nos veremos, ojalá próximamente. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Saludos, chao. Y aquí vamos llegando al final de la ronda. Así es. Antes tengo que decir, sí. No les obliga porque me lo han reclamado alrededor de 14 veces, ver si pueden pasar el tema Bronceado y Calor de Daddy Yankee, que lo pidió Chris. Sí, lo vamos. Bajo amenaza acá, así que por favor, sí. Hagan lo posible. Mire, yo estoy... Acá Raúl y yo ya estamos vestidos de Daddy Yankee, prestos para hacer la coreografía. En algún momento, antes de la una, lo vamos a poner. Por favor, grábenlo, fílmense haciendo la coreografía. Nos vamos al lado Gutiérrez. Tendríamos muchas visitas. Sí, muchas visitas, nos mandan a buscar si hacemos la coreografía. Sí, acá me mencionaste a Raúl y estoy con un conocido de Raúl, ha sido a su taller del programa de radio. Estoy con Omar, la persona que va a cerrar la ronda, que quiere hablar, que recién se sumó y que quiere hablar acá al programa. Ahí te lo dejo, a ver qué te cuenta, qué es lo que quiere pedir, qué es lo que quiere, por ahí tiene algún deseo, algún pedido para este verano 2021 que nos toca caminar. Ahí Perfecto. Te lo dejo y con esto cerramos, ¿sí? Bueno, gracias, Pollo. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Anda? Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo le va, señor Omar? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bueno el programa. Ah, bueno. Lo felicito. Contento bueno. De que haya cierta normalidad, respetando los protocolos. Acá nos estamos reuniendo los amigos, compañeros, y la verdad que se disfruta mucho y es lindo escucharse en la radio. Buenísimo. Y bueno, poder brindar. Le mando un saludo ahí al amigo Carrasco, que nos conocemos, que él operaba y armaba y hacía cosas muy lindas. Va, las están haciendo. Sí. Por suerte se está volviendo a eso. Acá le manda saludos Raúl, y estamos volviendo bueno. Hoy con este programa de radio, así que tenemos todo un año para hacer radio, Omar, ¿qué le parece? Bravo, me alegro mucho de que estemos volviendo a acomodándonos, ¿no? Porque si esto sigue, igual hay que uno acomodarse de alguna manera, seguir la vida adelante. Perfecto. Mari, ¿qué anduvo haciendo usted en el verano? Y disfrutando, realmente, viste que siempre el ser humano se queja por el frío, por el calor, bueno, por ahí se pone un poquito caluroso, pero hay que tratar de aprovecharlo y saber que después nos espera el frío a nosotros, así que bendito sea ese calor. Muy bien. Y ahí, bueno, tratando de ir a la playa, bueno, qué sé yo. Omar, ¿usted cuando va a la playa qué hace? ¿Es de los que se quedan sentados como hago yo o recorre las playas? Me he hecho muy habitué de Bahía Serena. Ah. Me gustó la agüita ahí, que hay arenita y eso, es tranqui. Así que parto para allá en las tardes. A ver si vivió alguno de los shows en vivo que están haciendo ahí en Bahía Serena, a ver. Ah, mire, me dice, ¿sabe qué me dice Raúl Omar? Me dice si vio alguno de los shows que se estuvieron haciendo ahí en la zona de Bahía Serena. Ah, no, no me ha tocado. Ah, mire, esté atento. Me gusta la zona de los arbolitos, ahí tranqui, está bueno. Talo, tranqui, medito. Muy bien, escúcheme Omar, pregúntele ahí en Camino Abierto porque... Raúl estuvo tocando en el verano, estuvo tocando en diferentes playas, bueno. Ajá. Así que pregunte porque va a haber show todavía. Voy a preguntar, sí. Yo antes estaba al tanto de todo pero con el celular, ¿viste? Pero que sin celular medio que sea uno descolgado actualmente. Es verdad. Del mundo. Bueno, Omar, ¿nos quiere dedicar algún tema o pedir algún tema para lo que nos queda de programa? Sí, cómo no. Siempre hay alguno, a ver, me gustaría escuchar Los de Fuego, si lo tienen, bueno. Alguno del rock nacional, bueno, un abrazo, y yo espero estar participando también, como sabe Raúl ahí, que yo soy medio poeta, por ahí, a ver si, o digo alguna poesía, bueno. Para las próximas. Así que ahí ya me voy prendiendo. Mire, a partir de ahora, todos los miércoles de 11 a 1 vamos a estar al aire. Así que usted se lleva ahí unas poesías y las sacamos al aire o las graba previamente en alguno de los talleres y las ponemos en el aire de su programa. Perfecto. Bueno, Omar, un abrazo grande. Saludos, gracias por la radio. Hasta gracias luego. Por la música. Adiós. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Dígale al pollo ahí que lo despedimos y cerramos. Bueno, acá está Pollito. Muy bueno, recién lo conozco, pero es una persona se ve, no sé cómo decirlo, pero ya me cayó bien. Eso era. Sí, buen tipo, bueno, buen tipo. Bueno, ya estamos saludos, en el... Abrazo. Hasta luego, Omar, un abrazo grande. Acá lo saludo a Raúl. Bueno, espero escucharlo la próxima. Ahora voy a preguntar a ver cuándo hay alguna tocata por ahí. Muy bien. Bueno. Hasta luego. Bueno, Fabi, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo trabajó Pollo hoy, eh? Hoy me hicieron trabajar, hoy la verdad. Tengo acá a Liberto que quiere mandarle saludos a su novia que cumple 30 años, se llama Romina, quien viene hasta acá para hacer el pedido ese. Bueno. Y bueno, despedirme y ahora atento a la parte musical, a escuchar los temas que han pedido. Y quería comentarte por último de que hay varios que han manifestado interés de empezar a participar y encargarse de alguna sección del programa de radio. Recién Omar con poesía, hubo alguno que otro que quiere hacer la parte deportiva. Emilio se propuso para hacer los efemérides o mencionar los efemérides del programa de radio de los que vienen. Bueno, podemos llegar a ir armando algunas columnas fijas, algunos encargados. Y di roles y funciones en esta la mariposa, ¿qué les parece? Estaría buenísimo, Pollo, sería un verdadero lujo, la verdad que sí. Mire, acá se comunicó un oyente de la FM Los Coihues, dice, el verano fue hermoso, playita y sol cuando se pudo, me hubiese gustado viajar, pero será más adelante. Abrazo a todos, bienvenidos al aire de FM Los Coihues, nos dice Adriana. Así que le mandamos un saludo. Bueno, Pollo, entonces Heriberto quiere mandar un saludo y cerramos con eso, ¿o ya estamos? Sí, eso que te comenté, ya se fue, un saludo a su compañera, a su polola, que cumple 30 años en el día de hoy, que se llama Romina. Muy bien. Bueno, Pollo, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene a las 11 de la mañana. Mire que nos queda la nota a Valeria Leighton, esperemos que esté, porque si está, ¿sabe qué quiere decir eso? Sí. Porque está de guardia, quiere decir que no hubo ninguna emergencia con la que tuvo que salir ahí corriendo del cuartel, así que ojalá que estemos con Valeria en el aire. Muchísimas gracias, Pollo. No, a ustedes, saludos a Raúl y seguimos hablando entonces la semana próxima. Abrazo grande. Hasta luego. Vamos a música aquí en el aire. Esto es Notri Trucci. Noticias truchas de camino abierto. Último momento. Aparentemente en un presunto supuesto se había visto al joven y apuesto Harry, perteneciente a la municipalidad de San Carlos de Bariloche, bajando precios en las góndolas y haciendo más accesibles los alimentos para la comunidad. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Y esta es otra de las canciones pedidas por los usuarios de Camino Abierto para Cris, que lo debe estar esperando con muchas ansias, ¿eh? Daddy Yankee, esto es Limbo. Como pa, como pa, como pa, como pa. Esto es Notri Trucci. Noticias truchas de camino abierto. Esto es Noti Trucci. Último momento, vieron al abuelito caminando por Bariloche. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Soy Gloria. Buen día para Radio La Mariposa. Quería hacer una pregunta a la bombera. ¿Qué es un cortafuego? Buen día. Soy la profe Gaby Casal y quería dar una felicitación muy grande por el trabajo que hacen siempre los bomberos y las bomberas voluntarias y los que pertenecen a alguna fuerza, y en este caso en particular, toda la gente, los brigadistas y todos los vecinos que están trabajando en el incendio de Bolsón. Y estamos escuchando aquí en el aire de nuestra radio las preguntas, arduo, que ya se las vamos a estar transmitiendo a Valeria Leito, que es con quien estamos aquí en el aire de la 105.5. Agradecemos en principio a Valeria. Valeria es bombero, es sargento de bomberos voluntarios de la zona de Melipal y estamos en comunicación en este momento aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Cómo le va, Valeria? Hola, buen día, Fabi. Ahí estaba escuchando las preguntas que vienen un poquito con delay, así que vos estás adelantado a lo que me sale por internet. Bueno, vamos, yo ahora sí. Te voy a repetir porque por ahí se perdió alguna. La primera que nos han hecho es, ¿qué es un cortafuego? Primero vamos a empezar. Valeria, ¿por qué bombero? ¿Por qué bombero? Sí. La vida me llevó a querer ser bombero y cuando llegué a Bariloche me encontré con una planilla que estaba vacía para poder ser bombero. presencié un accidente cuando era muy chica y siempre quise saber qué hacer en casos de encontrarme otra vez en una situación así tan extrema y bueno, es por eso que estoy hoy siendo bombero. Muy bien, ¿y qué diferencia hay entre, porque cuando nosotros te presentamos dijimos bombero voluntario, ¿qué hay diferentes tipos de bomberos? Están los brigadistas y están los bomberos que no son voluntarios, que son del Estado, de la Policía Federal. Acá en Bariloche tenemos 4 cuarteles de bomberos voluntarios con sus respectivos destacamentos y después tenemos los bomberos de aeropuerto y el centro atómico, que son de la Policía Federal. Y después están los bomberos del SLIF, que son brigadistas, que son los que atacan específicamente los incendios forestales. Que fue los que desgraciadamente más trabajo tuvieron cada uno de los veranos. Este verano fue particular para nuestra región, pero que siguen día a día ahí en la zona de Bolsón trabajando. Y sí. Valeria, la idea de esta nota, más allá de lo puntual hoy cuando hablábamos con vos, y te agradecemos porque desde las 11 de la mañana que habíamos quedado en llamarte, que te estamos pidiendo, puede ser en un ratito, así que en principio te agradecemos, pero también decíamos al aire que si podemos hablar con vos, quiere decir que no tuviste que salir en ninguna emergencia, que era la condición para hacer esta nota, así que buenísimo también que nos hayas podido esperar. Sí, tal cual, es así. Hay veces que esto de que no suene la sirena está genial porque es como que no hay accidentes, no hay incendios, está buenísimo. Claro, claro. Vamos a escuchar alguna de las preguntas, si te parece, Valeria, y si vos nos das el ok que la escuchaste bien, directamente arrancamos con la respuesta, si no yo te la repito. Vamos a ver. Le quería hacer una pregunta a la bombera, ¿cómo se hace para entrar a una casa que está en llama y hay una persona adentro que se está por quemar? ¿Y cómo hacen para salvarla? No sé, una pregunta medio difícil, pero a ver si le saben. O la otra es que si a cuántos metros hay que estar de distancia del fuego que en un monte para que no lleguen las llamas al bombero o a la bombera. Bueno, ahí terminaba de escuchar, hay como un delay, te decía antes. Bueno, cuando hay una casa que está prendida a fuego y sabemos que hay una víctima dentro, lo más importante es que no sean dos víctimas, ¿sí? Entonces, primero dar aviso inmediatamente, ni bien estamos viendo humo, inmediatamente dar aviso. Si esa persona se puede trasladar, que sea por lo bajo y que salga y que cierre rápidamente la puerta. ¿Por qué? Porque el incendio, para que viva y para que siga creciendo, tiene que tener 3 cosas: oxígeno, material y temperatura. Entonces, la temperatura, si vemos llama, ya hay temperatura. Material es un sillón, una mesa, una pared de madera, material va a tener. Pero si ese incendio no le dejamos entrar aire, entonces ese incendio se va a empezar a sofocar. Entonces, cuanto menos, no se rompen las ventanas, no se abren las puertas. Podemos, por ejemplo, si el incendio inició en una habitación, es enseguida cerrar la puerta para que no se siga alimentando con oxígeno. Una vez que diste aviso, entrar a la casa es peligroso. Primero porque no conocemos cómo es la casa, podemos ser una segunda víctima. Es mejor que entre el bombero que tiene protección y que sabe cómo entrar a una casa. Lamentablemente es así. Claro, es triste tal vez lo que digo, pero bueno, es como que no arriesguemos nuestras vidas para entrar en una casa que se está prendiendo fuego. Bueno, vamos a otra pregunta, si te parece, Valeria. Sí, había escuchado una ¿qué es un cortafuego? Ay, sí, esa misma. Bueno, un cortafuego es cuando en la montaña, en el bosque, los bomberos brigadistas abren como una calle. Y literalmente tiene que ser abierto como una calle. No tiene que quedar ni árbol ni material de sotobosque. Tiene que quedar la tierra pelada. Vos hoy mencionabas el tema de que la gente del SPLIF es la gente más afectada a todo lo que es incendio del Bolsón. El viernes, junto con los brigadistas, se abrió un cortafuego de 300 metros por 15 y el sábado el incendio lo pasó por arriba. Es como que se abre, en el medio del bosque se abre una brecha grande para que el fuego no siga avanzando. Pero cuando los incendios son así tan grandes, que hay pavesas muy grandes que vuelan y prendidas fuegos, rollizos de árboles que van rodando, el fuego los traspasa también. Como ha traspasado rutas, un cortafuego es, para que tengan una idea, un cortafuego es como una ruta que los brigadistas hacen en el medio del bosque. Claro. Estoy tratando de tomar dimensión, que también uno en estos días, más allá de las fotos, trata de tomar dimensión de la inmensidad con esto que estás diciendo, 300 metros que el fuego lo pasó por arriba, como si no existiera eso. Como si no existiera, tal cual. Qué bueno. Bueno, está bueno todo esto también con esto, ¿no? Como tener esta... No tener dimensión del desastre para pensar en función del desastre, sino al revés. Pensar previo al desastre, que es el objetivo de esta nota, charlar cómo podemos hacer con esa cosa que por ahí decimos, si yo esto lo prendo, este fueguito, desde que nací en Bariloche, desde que estoy acá que vengo haciendo fuego, vos me vas a enseñar a mí dónde tengo que hacer y dónde no tengo que hacer. Esa es la idea de esta nota, tener prevención. Verano más que seco este, Valeria, ¿no? Sí, muy seco. Para los colgüenses, si van a lo que es la cascada de los Duendes, toman conciencia de lo seco que está. Viste que está haciendo un hilito la cascada. Sí, sí, sí. Lamentablemente, bueno, está así. Y las temperaturas, ¿cuánto hace que no tenemos un verano así tan caliente? Hoy a la mañana, salir a las 7 de la mañana en remera, es como... No estamos en Bariloche. Sí, sí, sí. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta. Yo puedo prender, a ver, yo prendo fueguito en mi casa. Hago un asado en un lugar contenido, mojo alrededor y analizo el viento. Acá hay ráfagas de vientos. Podés estar haciendo el fuego en el lugar más seguro, pero la ráfaga de viento te voló el tronquito, te voló pavesa y salta a un lugar donde está seco. Totalmente. Es eso lo que hay que tener conciencia. Vayamos a disfrutar del arroyo, del río, del lago y demás, un picnic. Hacete los sanguchitos, llévate para hacer sanguchitos, hacete el asado en el horno, y llévatelo frío, pero hoy evitemos hacer el asadito afuera. Es como que evitémoslo hacer en cualquier lugar. Yo hablo muy de local, en lo que es el arroyo Lago Gutiérrez. Ahí tenemos una preponderancia a viento del noroeste. Llega a pasar un poquito, la gente se pone al costado del arroyo, llega a agarrar esa franja que tenemos de nativas ahí, y después, ¿quién lo para? Se va al Pinar de enfrente. Es como que está complejo, es un lugar que es complejo, y las ráfagas de viento están. Sí. Es así. Sí, sí, y los cambios en la ráfaga de viento. Vamos a una pregunta, Valeria. Sí, dale. Que están los periodistas. Te hago una pregunta, soy yo de vuelta. ¿Por qué te gustó ser bombera? ¿Me podías responder alguna de estas preguntas? Gracias. Yo soy Emilio. Quisiera hacerle la pregunta de cuánto hace que trabaja. ¿Me podías responder alguna de estas preguntas? Ahí está Valeria escuchando las preguntas, que la escucha con un delay y enseguida nos va a estar respondiendo. Estas son preguntas que se hicieron desde Camino Abierto en los días previos a esta entrevista. Muchas gracias por las preguntas. Una de las preguntas era cuánto hace que trabajo. Sí. Bombero soy hace 11 años en Buenos Aires. Yo viví hasta hace 12 años viví en Buenos Aires, o 13. Había hecho algunos cursos de la Cruz Roja. Vuelvo a repetir, cuando era chica presencié un accidente en ruta y me quedó marcada esto de querer ayudar. De hecho, en ese accidente yo ayudé y pude estar con un nene y alejarlo de la situación de riesgo en la que estaba. Y desde ahí siempre quise saber qué hacer. Entonces, cuando encontré la herramienta de la Cruz Roja, la usé, y cuando pude ser bombero, lo fui. Soy bombero desde que mi bebé... Desde que tenía mi hijo más chico, era un bebé, había nacido hace un mes y medio. Y después, ¿qué es lo que más me gusta de ser bombero? Es esto de salir, dar una mano y poder estar. A mí no me gusta que suene la sirena, pero sí, si suena, quiero estar. Es como que quiero ir, me capacito, leo, estudio para poder estar ayudando a los demás. Eso es lo que más me gusta. Vamos a una pregunta más, Valeria. Dale. Soy Mirta. Quería preguntarle si le gusta ser bombero. Hola, soy Cris de vuelta. Te preguntaba por qué el incendio de Bolsón no se apaga, por qué los bomberos de ahí intentan de apagar el incendio y no puede, que no tiene herramienta para eso. Por favor, sí, contéstame. Buen día. Ahí está escuchando las preguntas, Valeria. Una referida a los incendios de Bolsón, que es el tema que nos tiene ahí pendiente de todo lo que está ocurriendo aquí cerca, pero eso, es cerca pero es lejos también. Valeria, ¿pudiste escuchar las preguntas? Sí, estoy medio distraída con el radio que justo hizo una interferencia. ¿Por qué no se puede apagar el incendio de Bolsón? Sí. Si observamos cómo son los incendios forestales y la geografía y los vientos, cada incendio forestal genera un microclima. Apagarlo y controlarlo es complejo, porque los brigadistas pueden empezar a pensar, bueno, el viento hoy está así, vamos a hacer cortafuegos acá para frenarlo acá. Gira el viento, se hacen remolinos, vuelan pavesas más altas, empiezan a formar focos secundarios. Son muchas las variantes. Y se está haciendo mucho, es mucho el trabajo que se está haciendo con brigadistas y con gente del lugar, porque nosotros, por ejemplo, yo puedo conocer, soy bombero, conozco los coigües, pero si me subo al Viejita y hay un incendio en el Viejita, tal vez no me conozco todos los cañadones que tiene el Viejita. En ese camino es por eso que los lugareños nos ayudan mucho a conocer la geografía del lugar. No es lo mismo un incendio del Bolsón que un incendio en Córdoba. De hecho, la gente que vino de Córdoba a colaborar con el incendio del Bolsón terminaron siendo rescatados, porque la sierra no es lo mismo que la montaña, los cañadones, montones de accidentes geográficos que son distintos. Entonces son muchas las variables que hacen que contener un incendio de tal magnitud sea complejo. Claro, sí, sí, sí, sí. Y después... Mirta me preguntaba algo y ahí no lo retuve, no sé qué, cómo, cuál era la pregunta. Si te gustaba ser bombero. Ah, eso que veníamos hablando, si te gustaba ser bombero, ya como que la tenemos, ya con la pasión que pones en cada una de las respuestas, le va a quedar claro a Mirta que sí. Esto es me así. Encanta ser bombero, soy mamá y soy bombero y amo las dos cosas, después... Soy un montón de cosas más, pero esas son las dos primeras en la lista. Muy bien. Valeria, estamos, para el que recién se engancha, estamos hablando con Valeria Leighton. Ella es sargento de bomberos voluntarios del barrio Melipal, de aquí de Bariloche, del cuartel del barrio Melipal. Vamos a una pregunta, a unas preguntas que nos quedan, Valeria. Dale. Hola, soy de vuelta. Te preguntaba cuáles los requisitos para ser bombera. ¿Me podías responder esto, por favor? Que tengan unos lindos días. Hola, ¿se le hace difícil en Bariloche para apagar el fuego? Esa es mi pregunta que digo. Ahí estamos. Esta es interesante. Los requisitos para ser bombero y también quién puede ser bombero, ¿no? Porque a ver si hay límite de edad, si hay alguna, por lo menos para ser bombero voluntario. Está buena esta pregunta. Bueno, primero, Fabi, el cuartel de Melipal se llama Melipal porque en sus inicios, allá por el 71, se gestó acá en el barrio Melipal. El cuartel de Melipal tiene una jurisdicción mucho más grande que Melipal. De hecho, yo soy bombero de Melipal, pero vivo en Coihues y mi destacamento, mi traje, todo está ahí en Coihues. Claro. También hay bomberos de Melipal que también están en Catedral. La jurisdicción de Melipal es grande, como por ejemplo los bomberos de Rucacura también tienen su jurisdicción, los bomberos de Campanario tienen su jurisdicción y no solamente están en Campanario. Tenemos el nombre por una cuestión de los inicios, pero somos bomberos, también en los coigües somos de Melipal. Perfecto. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente, Valeria. ¿Y qué requisitos, qué requisitos hay que cumplir o quiénes pueden ser bomberos? Mirá, para empezar a inscribirse hay que ser mayor de 18 años, no hay que tener antecedentes, hay que tener el secundario terminado o por terminar. Esos son los primeros requisitos. Después se hace una entrevista, después y se hace un examen que dura un año, donde toda la capacitación te están evaluando, tanto físicamente como de estudio intelectualmente. Hay que, se estudia mucho porque los bomberos de Bariloche tenemos un 60% de toques de sirena que son accidentes o más. Y entonces es como que hay que estudiar un poco bastante de todo lo que es socorrismo, atención de primeros auxilios, no solamente fuego. Claro, y decías 18 años para abajo, ¿y hay algún tope para arriba de edad? Acá el cuartel es como que pone un tope de 35 años. Yo entré teniendo 36, digamos. Es como que todo se puede ir viendo. Si tenés 50 y estás hecho un pibe, Fabi, yo te diría que te anotes. Este año cumplí 50. Sí, sí. Bueno, lo de hecho un pibe... Eso lo charlamos hace mucho que no nos vemos, Valeria. Bueno, Valeria, y una pregunta, no sé si suele suceder. Vamos a ir a una pregunta más que nos queda de uno de los compañeros o compañeras de Camino Abierto y después cerramos ya con una duda que tenemos. A ver. Dale. ¿Cómo hacen para cerrar un perímetro antes que llegue el incendio a la ciudad y dónde sacan el agua para llenar los camiones? Soy Luis. Ah, esa está buena, ¿de dónde se saca el agua para llenar los camiones? Porque uno ve los bomberos siempre en acción y dice, ¿y cuando están en acción, de dónde sacan toda esa agua? ¿Escuchaste, Valeria, la pregunta? Sí, sí, ahí... todos, digamos, las juntas vecinales y todo lo que es la red de agua de los barrios tienen hidrantes, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un camión cisterna que lo llenamos desde el arroyo. Vamos hasta el arroyo y en muy poquitos segundos se llena. Entonces, en el ejido de Bariloche tenemos para llenarlo con hidrantes y también tenemos bombas que chupan desde el lago o chupan desde el arroyo. Por ejemplo, hubo un incendio hace unos años en un hotel en el kilómetro 7, donde vino, fue un incendio de mucha magnitud, donde tuvimos que participar muchos cuarteles y vino una bomba de campanario que la pusieron en el lago y de ahí tiraban agua para todos lados. Siempre el recurso de agua hay que tenerlo bien presente ante un incendio. No sé, cuando se incendió el Berghof, que es en el Cerro Otto, el recurso de agua, ellos tenían una reserva ahí mismo en el Cerro Otto. Hay lugares donde está genial que hacen reservas de agua. Perfecto, muy buena respuesta. Muy bueno, vamos teniendo en claro mucho del trabajo, ¿eh? Por eso, siempre los vemos en acción a los bomberos y no conocemos el laburo que hacen cotidianamente para que en un momento de una emergencia estén preparados para salir. Acaba de hacer una pregunta a Raúl, que es el compañero aquí de Radio La Mariposa. Sí, más que una pregunta, mandarle saludos a Cepita, a vos, que labura ahí con ellos. Ay, no escuché. Ah, que manda saludos a Cepita Vos, que trabaja ahí con usted, que Raúl es amigo. Bueno, buenísimo. Bueno, Valeria, y te hago una pregunta más, así como para ya ir cerrando y despidiendo. Me imagino que en este momento vos hablabas de la colaboración también de todos los vecinos y vecinas de la zona del Bolsón, que veíamos mucho en imágenes, ¿no? Que no necesariamente ayudar tiene que ver con estar en la línea de fuego, que es por ahí para esto, para lo que ustedes están más preparados, pero sí veíamos, por ejemplo, gente ayudando en logística, gente asistiendo con comida ahí en el centro, preparando viandas y todo el laburo de hormiga para que cuando ustedes veíamos las imágenes, la verdad, de los bomberos y las bomberas totalmente agotados volviendo de la jornada de trabajo. Y está bien, así como ustedes se preparan, este laburo de la comunidad para que para que cuando no están en la línea de fuego tengan una situación un tanto más agradable y descansada. Supongamos que yo no puedo ser bombero ya por un tema de edad o por lo que sea. Vivimos en una zona de bosque donde desgraciadamente ocurren todos los veranos este tipo de situaciones. Como integrante de una comunidad, ¿hay algún tipo de curso que yo pueda hacer, una persona mayor o alguien que no, que físicamente por ahí no está como para estar en línea de fuego, como para estar preparado aunque sea ante una eventualidad? Antes de la pandemia hacíamos charlas preventivas en las escuelas, básicamente. Hemos dictado charlas preventivas o hemos abierto el cuartel, que se llama cuartel abierto, y entonces invitamos a la comunidad que venga y a que presencie las charlas y demás. Lamentablemente con la pandemia todas esas cosas de prevención no se han podido hacer. Tal vez uno como vecino, hoy los que me están escuchando si ven que alguien dejó un fogón y se retiró, ir y acercar la mano. Si está caliente, ir y buscar agua y tirarle agua. Ya eso ayuda un montón. Son pequeños detalles. O hay veces que da acercarse a la persona que está prendiendo fuego, decirle, che, fíjate, si no podés. Si no da, bueno, estar como ahí pendiente, a ver si se alejan, que uno apagarlo bien. Porque por lo general, lamentablemente, las personas que están prendiendo o van y hacen fogones, después se van a dormir y dejan el fogón prendido, y ese es el riesgo también. Vos en un momento dijiste que los bomberos nos ves siempre en acción. Por cada hora de acción que tiene el cuartel de Melipal, hay 7 horas de trabajo de hormiga que se hace para que todo funcione, para que haya suficiente combustible en los móviles, que los móviles estén funcionando, que estén en estado, que los bomberos estén bien vestidos, que tengan su equipo, que estén capacitados. O sea que cada hora de acción son 7 horas de preparación. Valeria, te agradecemos mucho por estar en el aire de la 105.5 y también en esta charla con vos. Queremos agradecer a todos los bomberos y bomberas que día a día están trabajando en este momento en la zona de Bolsón y Cuesta del Ternero y toda esta región. Veíamos en el diario, que en los diarios digitales, que afortunadamente aflojó un poco el incendio para el lado del poblado de Bolsón. Sí. Pero sí, está igualmente controlado y contenido. Sí. Y está controlado y contenido, esa es la última información que tenemos. De hecho, el móvil que estuvo trabajando durante muchos días de Melipal en Bolsón regresó anoche a las 2:30 de la mañana. Una cosa que es para valorar es la comunidad del Bolsón. Increíble cómo atendió a cada bombero, a cada brigadista. Hasta masajes le hicieron. Continuamente dándole fruta, fijándose si son celíacos, si son veganos, si son vegetarianos, alcanzándoles viandas específicas para cada bombero, contando cuántos bomberos iban, contando cuántos regresaban. La comunidad respondió fabulosamente. Valeria, muchísimas gracias por estar en el aire de la 105.5. Acá te saluda el compañero Raúl, que por un tema técnico estamos medio limitados a la hora de mantener una charla entre tres, pero te agradecemos, Valeria. Como te decíamos, es sargento de bomberos voluntarios de Melipal, así que te dejamos seguir en labores y ojalá que nos encontremos dentro de 1 o 2 meses por la calle y me diga, ¿sabés que desde que hablé con vos no tuve ninguna emergencia más? Estaría bueno, ¿no? Qué lindo sería. Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras, Valeria. Muchas gracias, un beso a Raúl, chao Fabi. Y gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Hasta luego. Chau, chau. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Y ya sobre el cierre del programa de hoy, otra de las canciones pedidas por los usuarios, Intoxicados, reggae para los amigos. Con mi imaginación siempre están cerca. ¿A quién debo?